Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Audiencia, buen día. Buen día, inicio de mes. Me imagino, primero. Sí, me imagino que estará desde muy temprano allí, ya. Exacto. Instalada en el frontón del campus de Maldonado. Así es, desde tempranito estamos acá y estoy realmente asombrada, estoy con la doctora Ana Medina y estábamos adentro, claro, del frontón donde se estaba realizando la vacunación. Y claro, no había salido afuera. Cuando llegué aquí había una cola de gente importante esperando, todo muy organizadito, pero había varias personas en la cola. Ahora salimos y no hay nadie, no hay absolutamente nadie. Y te cuento, Jorge, para que más o menos tengas idea, a esta hora ya van más de 350 personas vacunadas. Muy bien. Estoy mirando las imágenes y se ve que está muy organizado todo. Sí. Vamos a hablar con la doctora Ana Medina, que le agradecemos el tiempo. Tuvimos allí también la primera persona que se ha vacunado aquí en el frontón del campus, las imágenes cedidas por Virginia de los Santos. Pero luego de eso ha sido muy, muy, muy, muy rápido realmente. Contanos, Ana, ¿cómo es la dinámica? Llega la persona aquí, primero que nada ya viene agendada, ya previa agenda con todo, con detalle de hora y con detalle de cuándo va a ser la segunda dosis. Pero una vez que llega aquí al ingreso a la puerta del frontón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, buenos días. Buen día, Ana. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, en realidad estamos muy contentos con lo que se está viviendo, una jornada histórica, muy organizada, pero esto implica un trabajo de muchos días previos de organización. La verdad que la organización la tomó el mando la lucha y la departamental, que ha sido totalmente exitosa, pidiendo el apoyo, como tú ya sabes, de la Intendencia y del resto de las instituciones de salud para llevar adelante esta vacunación histórica. Acá llegan las personas que han sido anotadas previamente por la agenda, por la web, o por el teléfono, o por WhatsApp, o por la aplicación Coronavirus Week. Y se le pide el nombre de la persona a la entrada, se le toma la temperatura de todos los protocolos, la temperatura, se le pasa alcohol y nos fijamos si es realmente está agendado o no. En el caso que está agendada, se le entrega el consentimiento para que lo firme y pasa al vacunatorio que esté libre. En el vacunatorio están las 5 personas, digo, está la administrativa, que es la que le toma los datos. Y después están las 4 vacunadoras, una que es la que carga y 2 que son las que están vacunando. Y la Blackout, que es la que ¿no? controla y supervisa que todo esté funcionando bien y hace el acompañamiento a las personas que tienen que esperar 15 minutos la aplicación del inyectable. Pero estamos en el horario correcto, digo, la gente no ha tenido demora, estamos funcionando muy contentos por la organización. ¿Cuántas personas están trabajando, Ana? Están trabajando por cada vacunatorio 5 personas, 25 personas en el turno de la mañana y 25 personas en el turno de la tarde. ¿Está previsto que esas mismas personas trabajen hasta la hora 22? Son dos turnos, dos turnos. 7 a 15 y de 15 a 22. No hay descanso, digo, porque cuando se releva la compañera que va a tomar algo, tiene que ir al baño, queda otra compañera que la está relevando. En ningún momento se suspende la vacunación. ¿Cuántas personas están anotadas para la jornada de hoy? Unas 1.200 personas. Bueno, van en un promedio de 350-400 a esta hora. O sea que van a terminar antes de lo previsto, seguramente. Sí, pero hay gente agendada a última hora, así que el vacunatorio va a estar abierto igual. Bien. ¿Jorge? Ana, la persona cuando se inscribe, entre otras cosas, marca la hora que puede venir a vacunarse, ¿es así? Exacto. Por eso lo que explicaba recién, que aunque las 1.000 y algo en su mayoría vengan ahora temprano, igual el vacunatorio se va a mantener abierto. Exacto, sí, tenemos la última persona registrada hoy a las 21:45. Bien, otra pregunta que te hago. Si durante el día se van sumando más personas, se van inscribiendo más personas, ¿ya tienen derecho a venir hoy también? No, creo que no está permitido porque la agenda se cerró anoche. Ah, bien, bien. Eso lo maneja el Ministerio. O sea que las personas ahora que ingresen hoy ya quedan anotadas para mañana. Exacto, mañana o el miércoles. Bien. ¿Has podido comprobar de que, por ejemplo, gente de la enseñanza de Maldonado haya venido en una cantidad importante? Sí, ha venido gente de la enseñanza, gente de la policía también. Han venido, sí. Te hago la pregunta de la gente de la enseñanza porque justo coincide con que empiezan las clases también, ¿verdad? Sí, pero he escuchado que son maestros y varios de los que han venido a vacunarse. Bien. Si realmente siguen en este promedio para el mediodía, prácticamente el total de la gente inscripta ya podría haber estado toda vacunada. Quedan pendientes de lo que venga de tarde, ¿verdad? Pero si fuese continuo, al mediodía ya habían. Hace un momentito no había nadie, pero ahora, por ejemplo, vemos que hay como 15 personas para entrar. Bien. Manteniendo la distancia, todos con el protocolo, con el tapabocas, por supuesto. Bien. Es bueno que la gente entienda también que no como se enteró que están vacunando, no es asunto de arrancar para el campus. No, que tiene que agendarse previamente por las 4 vías que te comenté. Bien. Bárbaro. Bueno, gracias Ana y saludos para toda la gente allí, por felicitaciones por lo organizado que veo que está el trabajo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy amable. Jorge, me quedo por acá para luego poder charlar con alguna de las personas que se han vacunado, así que espero el contacto de ustedes. Bueno, dale, voy con Ricardo, después vuelvo contigo. Perfecto, gracias. Dale, gracias. Chao.